Bueno, vamos a saludar a nuestros oyentes. Nicolás, María Juliana, Emilio, Laura. ¿Qué tal? Todos bienvenidos al programa. Hoy tengo un ejercicio, pero creo que lo voy a hacer mañana porque es difícil demostrar cómo este año es tan, esta generación y esta música y este todo es tan floja con respecto a hace 60 años. Me gusta. 60 años el mundo era espectacular. Voy a entrar a la nostalgia. Eso. Yo nací ese año. Entonces voy a hacer un homenaje a, no a mí, porque eso es un poco cursi, pero... Bueno, el tema del día. Bueno, este tema es muy original. No, yo se lo digo. Ah, bueno. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo para estar aislada con ella, ¿quién sería? A lo que contesté, deja de mandarme temas que siempre está uno solo en una isla, pero con diferentes enunciados. Me lo has metido 40 veces en diferentes ¿cómo? Presentaciones en el programa este ¿qué? Tema. Deja de soñar, mira dónde estamos, le mando 10 palmeras. Y deja siempre el cielo y el mar al lado de tal, le pongo una chica, aislados y dedicados al lenguaje de los cuerpos, reacciona. No hay lugar, el mundo se está acabando, mando una sirena y un sirenín y digo, Orlando y... ¿qué es eso? Esa fue mi reacción. Tema del día, Nicolás. ¿Cuál es el detalle más insignificante que has extrañado por no poder salir a la calle? Es bueno. Es bueno. Mucho mejor que el tema de en qué lugar te gustaría aislarte de por vida con una fémina. Bueno, todos los temas. No más. Es que no me pueden estar metiendo todos los días el mismo tema, pero con diferente enunciado. No, ya. Me cansé. Me cansé de vivir, como dicen. Me olvidé de vivir, como dicen. No digas eso. No, es que lo digo porque es que es el mismo. Llevamos como, yo no sé, como 45 veces el mismo tema. Y siempre son las mismas cuatro respuestas. Es que uno dijera, me gustaría meterme con Camila Parker Bowles en un en una cuarentena, eso es diferente. Claro, pero siempre es Camila Vega, la misma vaina de siempre. Bueno. Entonces lo que pasa es que no son creativos en las respuestas, pero eso no quiere decir que el tema sea malo. ¡Pésimo! O sea, malo no. No. Pésimo, se ha hecho 40 veces y mientras yo sea director de este programa, no se vuelve a hacer ni me vuelven a engañar con diferentes enunciados. Que quede claro para que no me van a poner eso de se aislamiento, islas solos, eso no más. No sé por qué creen que uno es como, o sea, es un insulto a la inteligencia. O sea, que porque ponen aislamiento no es isla, o en un hotel. ¿Con quién te gustaría pasar una noche de un premio de los originales en un hotel de esos que nos daban? De verdad. La misma vaina. Qué la misma vaina. Tema del día, Nicolás. Pero es que de verdad. De verdad. Propone buenos temas y mire. Bueno. Eso es una pálida. A ver. No. ¿Cuál es el detalle más insignificante que has extrañado por no poder salir a la calle? Vamos a leer a ver si la gente lo entendió. Comencemos con la primera persona que nos dice. A ver, por ejemplo, a mí. ¿Para qué lo digo? Para que Nicolás se vaya. No, dele, qué extraño. Ay, ¿me puedes poner algo de Bobby Caldwell? No más. Bueno. No, ya está bien. Por el rastreo de las tarjetas de crédito y números de celular de los infectados, el gobierno del sur de Corea creó una aplicación que muestra un mapa de la ubicación de los que estuvieron infectados. Sí. ¿Y a dónde las Foo Fighters y fumar Mary Jane? Un saludo al príncipe Carlos de la radio, Nicolás, que va a ser... Si ese man es príncipe, yo soy faraón. No, pero Leo... No, pero si es el príncipe, claro que sí, es nuestro Carlos. No alcanza a ser ni para príncipe Marulanda, rey. Mejor, nunca será rey. Nunca rey, Nico. Es mejor el príncipe de Marulanda, Patiño. Huguito Patiño, hombre, ídolo. No, mijo, que ídolo hace 20 años. Oídolo, hacer apuestas solito. Mentales para saber si alcanzaba o no a pasar el semáforo. Para no perder la práctica, ahora apuesto cuántos menos uno le pondrán a Orlando y a Laura Hoyos. Hay que darse vida. Hoy es un día súper importante. ¿Por qué? Sí, hoy es un día decisivo. Decisivo. Pues ya te contaron el premio tuyo, ¿no? Para que no le metas tanta fuerza. Ay, ya hay San 1980. No hay premio, cierto. El tinto en la oficina después del almuerzo para que no me dé sueño. No, en la casa. Yo me lo estoy tomando acá y me da un sueño. El aislamiento es cosa seria, ¿no? Poder respirar sin un tapabocas. Poder jugar o no pisar las líneas de las baldosas cuando camino por el andén. Este man, ¿quién es? Pero está bueno, Jack Nicholson. Saludos para Laura, Codiciables, Hoyos, y para el bestiarista del balón, Nicolás Samper. No entiendo para qué el doble trabajo si el podcast estaba colgado en la página desde temprano. Pero sí, gracias. No, cambiamos dos palabras. Las cambié a última hora. Gracias. Jaime, buenas tardes. Por favor, arreglen el nivel de audio de Julián. Está muy alto. Cada vez que habla me despierta. Hemos tratado, brother, pero no se puede. ¿Cuál es el detalle más insignificante que has extrañado por no poder salir a la calle? Voy a decir el mío. Saludar cuando entro a sitios. No tengo nadie a quien saludar. Me levanto, miro al horizonte. Mi esposa, nos hemos saludado 3 veces. Nada, no saludo a nadie. No tengo a nadie a quien saludar, a mí me gusta saludar. Claro, no apretujar a unos estratos y generarles un robo de emociones pensando que es el mejor amigo de ellos. No a ese nivel, pero decir buenos días, buenas... Uy, no, usted es, de verdad es lo peor que yo he visto. Pero bueno. ¿Qué? ¿Por qué? A ti nunca te va a hacer eso. Por la gente con la que uno... vive todos los días, con la que trabaja uno. ¿Usted cree que la gente le ha escrito a usted que le hace falta? Nada. Viera, no. Eso es abrazo, ¿no? 4 veces el ¿Usted teléfono. ¿Cree que Sergio Montenegro me ha llamado a decirme que dónde puedo abrazarlo? No, no le preocupa para nada. ¿Usted cree que Ronald, lo va a sacar de mis San afectos. Miguel, lo va a buscar a que le dé un abrazo de esos falsos? Y es que bota todo al piso, o sea, los ve y bota el celular al piso, no importa dónde esté, en arcilla, en baldosa, en cemento, y el abrazo es, ahora como no puede abrazar, debe ser con besos de mano, me imagino, de lejos. Bueno, el doctor Fauci de Estados Unidos dijo hoy que le den 30 días para arreglar el problema, que él cree que con los medicamentos que están desarrollando, etcétera, etcétera, se van a vivir 30 días muy fuertes en Estados Unidos, pero que le den 30 días. Y dice que los americanos deberían estar preparados para 100.000 muertos. Pero dijo, mire, yo creo que vamos por un muy buen camino, pero estos 30 días son muy fuertes, por favor, déjenme trabajar 30 días. Eso dijo Antonio Fauci, o Fauci, que es el director infectólogo y de enfermedades de virus y bacterias en los Estados Unidos. Es un chiquitín divino, además. Me parece un muñequito de felpa. Bueno, pero cálmese. Pero me gusta, y el tipo se ve que sabe. Se ve que sabe mucho. Pues ¿no? Debe pues saber. Pues hoy. No, hoy dijo no, eso, no. Pero dijo, prepárense porque la curva estos siguientes 15 días va a ser un poco hard. De sí, hecho, no, hoy se murieron casi 800 americanos, ¿no? Hoy. Imagínese. Pues que es un número grande que nunca se había visto, ¿no? Ya en total, ¿en este momento 3,400? Está no debió haber crecido, Nico, pero ahorita lo... ahorita lo digo, de acuerdo a CNN, que siempre le meten clavija para quedar, hacer que armar al presidente. Estados Unidos reporta 770 muertos hoy, la mayor cantidad en un día. Y pues yo les voy dando los datos que va de CNN. Pero recuerden que CNN le clavijea para arriba para dañar la imagen de Donnie Trump. No, no diga eso, hombre. No, lo han hecho desde que Donnie... y pues digamos que ahí sus argumentos tienen, como lo tiene el Washington Post, como lo tiene el Wall Street Journal, y como no lo tiene, como lo tiene Bloomberg, pero como no lo tiene Fox News, porque es un homenaje a Donald Trump. Es que desafortunadamente no nos llega Fox News, pero ahí veríamos dos caras de la moneda. Es que aquí solo estamos viendo la cara anti-Trump. Bueno, Trumpism. No, pero cálmese, cálmese. Trumpism. Gumpism. ¿Se acuerdan de Forrest Gump? El movimiento Gump. Claro. Y Trump es Trumpism, los que siguen a Trump. Bueno. Per cápita, Estados Unidos ha perdido mucho menos gente que Italia y Corea del Sur, para que lo tengan presente. La curva de Estados Unidos está infinitamente disparada y están diciendo por ahí que las curvas de Europa comienzan a ponerse a ralentizarse, un poquito lentas, pero hay que esperar porque hoy se murieron 800 en España. Sí. Bueno, Emilio, me encontré un libro de alta literatura que quisiera desarrollar contigo y por supuesto con el productor del programa, Orlando Rivera, que nos podía ayudar un poquito a organizar todo este material, y es hacer un paralelo de lo que pasaba el año en que yo nací en muchos campos y lo que pasaba o lo que pasa ahora en los mismos campos. Yo tengo toda la información. Ustedes solamente tienen que levantarme el material. Bueno. Pero me pongo a mirar esto y digo, ¿qué pasó con el mundo? Llevo un día que no he podido pensar sino a qué horas volvimos pedazos nuestro planeta. De ver, por ejemplo, lo que era importante para los americanos y para el mundo en ese año en que yo nací, y ver lo que hay ahora, sí, de ver los premios de cine, de música, de Tonys que eran antes y los que hay ahora, de ver la música clásica, el baile, de ver inclusive los desastres. Yo me ponía a leer acá los desastres de 1960 y pues sí, eran unas cosas deprimentes. Les quería dar el premio Nobel de Literatura, se lo ganó Saint-Jean Perse de Francia. Perdón. Saint-Jean Perse. Bueno, y así podemos hacer con Emilio y podemos trabajarle hoy para hacer mañana y para hacer una semana o dos cosas importantes de ver cómo ha cambiado el mundo para mal. Sí. Eso es todo. Bueno, tranquilo. Pues, pero para mal, pero pues esto es como para pasar un tiempo en casa. Bueno, Laurita, ¿todo bien, mi amor? Que te oigo silenciosa, pero no, respondona. Todo súper, estoy muy pendiente de tu libro, de cómo vas a desarrollar eso, que me parece súper interesante. No, Igual podríamos hacer el ejercicio también con la fecha de todos nosotros, porque... No, pero ¿por qué no arrancamos grandes, con María la Juliana mía? Porque es que llevo dos días. ¿Yo qué? Para que me digan que es que no, prefieren adelante, que hagamos la fecha de Nico. No, vamos no, a hacer tranquilo, la mía porque llevo arranquemos trabajando con la tuya. Días. Pero no es la fecha, sino es que pasaba hace 60 años en el mundo. En el mundo. Chévere. Era bueno, Nico. Las fuentes de soda, no lo olvide, ¿no? Hombre, ¿cómo olvidarlas? El Peach Melba era en su furor. La exquisitez pura. Nadie se enfermaba de comer hamburguesas. ¿Hoy? No, ah, no, hay que pedir. Nadie se enferma de comer hamburguesas. No, claro. Perdón. Se engordan, pero no se enferman. No, en Aluncinco ¿no? Una vez me enfermé, me comí dos y uy, quedé, te digo, de muerte. ¿En dónde? ¿En Aluncín vendía Aluncín hamburguesas o perros? Pero vendía hamburguesas también, era pero la carne era cuadrada. Puede... No era redonda, era cuadrada. Vas a comer dos. Y sabía como a la carne que hacía su mamá y mi mamá y todas las mamás, que sabía carne molida. Hijo, la hamburguesa es carne molida. Estuve muy fosfatado cuando me comí eso después. Yo voy a comer hamburguesa hoy, hecha en casa. Una palabra demasiado ordinaria, fosfatado. No, pero es muy bien. No. Es ordinario, sí, olvídese. Sí, exacto. ¿Por qué no dice azufrado para darle un poquito más de azufrado también? Uy, quedé. Azufrado me parece que es un punto un más poquito exacto, más alto, ¿no? No, es exacto. Creo que prefiero fosfatado. Yo azufrado. Que azufrado es con todos los ingredientes del azufre. Que claro. No huele muy bien cuando sale del monte por allá de esas bocanadas. Sí, es difícil. De los volcanes de Ecuador que no han vuelto a rugir, pero es que no les tocó el temblor. Yo dije hace como dos días, si mira con este rollo, yo dije como a las 9, con este rollo que hay ahorita en Bogotá y que tuviéramos un temblor, una vaina así fuerte. Y a las 12:30, leyendo yo este tema de mi año 60, empieza a moverseme la lámpara sin compasión. Pero eso antier. Y la puerta del baño se iba y volvía con gran nitidez. Claro. Duró 20 segundos. Donde dure más, harto. ¿O yo? Ya. ¿Nadie sintió ese temblor? ¿12:30 y algo? No, pero como que fue muy duro. Bueno, se cayó un... No, cero duro aquí en Bogotá. En Bogotá. No. Pero yo hace mucho que no siento un temblor. ¿El fin de semana? No sé si fue el domingo. Claro. ¿Fue el domingo o el sábado? Sí, fue el fin de semana. ¿Cómo que no fue duro? El sábado en la noche, si no se mal. Yo lo sentí. Se cayó un puente peatonal en Chía. En Chía. Que comunica Bogotá con Chía y se rompió el tubo madre que alimenta de agua a Chía. Claro. No, y donde estuvo más o menos fuerte fue en Bucaramanga. ¿Cómo estaba hecho el puente? Es que son cosas que no. No se le ocurren a uno pensarlos, ¿no? Pues si se cayó el puente por allá a las 100 y pico, ¿se acuerda? ¿Cómo olvidarlo? Y ese estado es que viene estructurado, no me imagino lo de Chía. Pinsky, y no me imagino lo del agua en Chía, hace cuánto no lo cambian, ¿no, Nico? Pero si funcionaba bien. Es antiguo, pero es que claro, es que lo antiguo dura. Claro, resistente. Bueno, hoy vamos a tratar de hacer... nueve secciones. Ahí empezaron los ruidos, eso parece como prendiendo dinamita en la casa, hola. Como no friendo prende, ¿no? Patacones. Yo estoy quieta. Pues sí, estás quieta. Vaca muerta, Nico. ¡Listo! Qué bueno. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Jamás! Vámonos, sí. ¡Uy! Bien, muy reaccionó. Polémico. No reaccionó, no, es que pero... estaba como fundida. Bueno, Emilio, ¿qué tal si comenzamos con buena música? Ayer fue tu turno. Y hoy arranquemos con buena música. Cambiamos de... Ok, listo. Ya cumpliste años. ¿Echamos cháchara? Eso, cháchara. Después de la canción, el señor de la cháchara, no sé si volvieron a hacer esos programas, yo creo que no, ¿no? Vamos. No, yo creo que no. Vamos con esto. El turno es para el señor Calvin Harris con una canción que hizo junto a Rag & Bone Man en el 2018. Esto se llama Giant. I understood loneliness before I... En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Animales. Un pingüino de nombre Wellington. ¿Cómo? Un pingüino de nombre Wellington. ¿Cómo le van a poner Wellington? Su smoking recién planchado y puesto con su corbatín. Sí, correcto. El único animal que usa smoking, tuxedo. De verdad. ¿Qué pasa? De la raza Rockhopper. El pingüino se salió de su hábitat y visitó una ballena beluga en el acuario de Chicago. Se salió por los pasillos del acuario y fue y se daban picos y picos y picos frente a la ventana. Besos esquimales. Yo sé que esto es una de las notas más estúpidas que he hecho. Pero es hermosa. Calidad paupérrima. No, lo sé. Calidad paupérrima. Pero quisiera yo como mire quién habla de control enternecer a las chicas y me gustaría que vieran la foto del pingüino dándole picos a unas ballenas divinas que son blancas, que se llaman belugas, que son divinas. Y le mandó muchos picos en forma de corazones. Esa es mi historia. No, calidad paupérrima. Es que Nico, siempre en discusiones, siempre. Ahorita a las 6 me voy a, el primer arepaso me voy a tirar, pero durísimo. No, pero yo no me aguanto más la improvisación. No, es que de verdad. No, no, yo no, los que gobiernan este ¿quién? País, hola. Ah, no, pero... Que de verdad, sí, no. Ya está bien, hola, es que uno tiene que ser responsable. Bueno, esto se paró aquí el computador. Lo otro, Eso, no. No hay cómo, no hay cómo. No hay manera. No hay figura que valga. No. Bueno. ¿Qué pasa, mi amor? Animales, ¿quién tiene animalitos? Yo tengo animales. Yo tengo animales. No, Nico, pues... Nico, los animales de él son superiores. Adelante, Nico. Bueno, oh, este es Sonny. Este es Sonny, que es un perro, un Golden Retriever. ¿Cómo se llama? El mío se llama, ¿cómo? El suyo se llama Wellington. Wellington. Y este se llama, ¿cómo? Sonny. Sonny. Como el sol, Sonny asoleado. Sí, Sonny, sí. Sonny. Bueno, pues Sonny es un perro que vive actualmente y está muy contento. Pero su dueña está aún más. Porque la dueña del perro le está ayudando a una vecina que tiene problemas respiratorios. Y entonces lo que hace el perro es que va hasta la casa de la vecina con una libreta en la boca, parpadea, abre sus ojos. La vecina, que tiene problemas respiratorios y por esta crisis de salud no puede salir a la calle, anota en un papel lo que le hace falta, digamos, de en su casa, de elementos vitales. Le da al perro otra vez la lista, el perro se la pone en la boca, parpadea el perro, se va contoneando su cola hasta donde, hasta la casa de su dueña. La dueña va al mercado, compra los utensilios y los víveres necesarios para su vecina, se los da al perro y el perro va con una canasta y se los deja a la vecina. Esta es la segunda nota más paupérrima dada en este programa. Esta es peor que la mía. Es buenísima. Paupérrima. Es buenísima. Paupérrima. Y tienes video, Nico. Qué precaria calidad. Sí, de verdad. Eso es lo que hacen Nico, los tienes video. Sí, aquí tengo en el computador. Déjelo ahí en su computador. Nadie quiere compartir ese material. A mí sí, los videos de los animalitos es lo que me ha mantenido cuerda en esa cuarentena. A ver, María Juliana, tu animalito. Bueno. Esperemos mejor. Esto pasó en SeaWorld, Australia. A ver qué es peor, ¿no? Uy, va a ser. Nos vamos a la vez. Porque así como las, como las ciudades, y yo me imagino que todos han visto imágenes y videos de animales salvajes que ante la ausencia de movimiento habitual de las personas en las ciudades se están tomando algunas ciudades, en SeaWorld pasó algo similar. Ellos publicaron un video SeaWorld, en su cuenta de Instagram. ¿En Australia? En Australia, sí. ¿En qué ciudad, mi amor? Bienvenido a las aventuras de Birri Jr. Ah, no, ¿de quién? Tengo la ciudad. A ver. Birri. Birri. Birri. Birri Jr. es un león marino. ¿Y cómo les parece que este león marino ha podido caminar como si fuera un turista cualquiera por todas las instalaciones de SeaWorld y ha estado visitando a sus compañeros en el acuario gigante? Se queda mirándolos y hasta les ha reaccionado de una manera muy graciosa. Y el video, bueno, ha tenido muy buenos comentarios en redes sociales. Bueno, me parece un bodrio de una calidad pero nula. A mí me parece que el pingüino con el beluga hermoso va ganando en la nota de los en el ramillete de los bodrios voy ganando. No, bueno. Ojo que el perro, ojo que Sonny. Sonny bueno, es un hit. ¿Y Laura, tienes algún animalito o prefieres pasar? Sí, Birri. No, tengo Birri. Animales también, por supuesto. Ojalá que no sea y bueno, es que... porque nos molestaría. Sí, ojalá devore a alguien. No, pues creo que tengo que sacar acá la casta, pero la pandemia del coronavirus sabemos que ha reducido drásticamente las visitas a muchos lugares y esto pasó en Tailandia, donde uno de los atractivos turísticos que más es visitado, pero que más polémico es, son los zoológicos. Entonces, digamos que con este nuevo panorama de no tener visitas, pues dueños y responsables de un zoológico donde habían muchos elefantes, pues han decidido liberarlos y devolverlos a su hábitat natural. Así que decenas de elefantes, más exactamente 78 elefantes, fueron liberados de la esclavitud y además de esas pesadas sillas que utilizaban para pasear turistas en Tailandia, ay, pues sí, qué bien, ya no las van a tener. Así que 78 elefantes ahora son libres gracias a la pandemia del coronavirus. Para que vea. Bueno, no fue la yo mejor creo que calidad este es, tampoco. Yo creo que esta es la peor sección de la historia de este programa. La historia de este programa. ¿Quién con la propuso? Sonny, Birri, Wellington. Sí. ¿Quién la propuso, de verdad? Yo propuse Animalandia, pero no pensé que fuera tan mala. A la pregunta, Nicolás. Que nos fuéramos a desbordar. Es que de verdad. A la pregunta, Nicolás. Ah, perdón, es que me estaba un poco reponiendo de este mal trago. ¿Cuál es el detalle más insignificante que has extrañado por no poder salir a la calle? Soldado Jaime dice, Chief, asumamos que nuestro barco que iba viento en popa encalló hace días. Ahora eres el náufrago y yo soy William, en mi miserable condición de entretenerte. Hola Nicolás, cordial saludo. Te escucho todos los días en los originales. Me gustaría hacerte una pregunta. Claro. ¿Qué equipo de transmisión usas para el programa de radio? Seguimos. Max01. Extraño poder encontrarme con gente que me saca la piedra. Ahora no puedo calentarme con nadie y me hace falta. A veces me caliento en el espejo, pero eso es otro tema. Me acabo de acordar de Laura Janet Acuña Ayala mirándose al espejo desnuda. Con ese vaporeo y con su kit de primeros auxilios que la espera en la ducha. Con esa maleta que no pasa una aduana. Lo que más me ha afectado este encierro es no poder salir cuando quiero y a la hora que lo deseo. Solo tengo una curiosidad. ¿Cómo se llaman los equipos de transmisión que usan para los programas de radio? Sigo. Le gané a Nico. Extraño cuando uno se comía la doble piso en los camiones de comida en el Campín. Yo quedaba pleno, algo grueso, metalizado, sulfuroso y amoniaconizado. Para mí el azufrado era tan solo la malteada de leche entera que venía después. Vaya, vaya, vaca muerta, jamás, grita, chapó para María Juliana. Bueno, Alex tranquilo. Rodríguez. Tranquilo, Alex. Cosas como arrancar a caminar sin rumbo con una cerveza en la mano, fumarme un pucho en una esquina... o dejar un buen recuerdo en el baño de un centro comercial. Tiempos bueno, aquellos, doctor bueno, fracaso. 5-4. ¡Nota! 5-4. Me falta salir, ver el horizonte y buscar dibujos en las nubes. El asqueroso y al mismo tiempo delicioso olor a pollo sudado en el transporte público. Nota. 0-1. Jaime, usted tiene razón, el mundo ha cambiado mucho. Los Oscars se parecen a los MTV Music Awards. Extraño salir a comprar empanadas con el sueldo que tenía. Practicar mi italiano, dice Valeria Quiroga. Saludos desde Milán. Ay, Valeria, te pensamos mucho, eso por allá no ha estado bonito, pero fresca que eso ya va a estar mejor. Espero, ¿no? Pues, bueno. Le damos paso a Emilio. Yo creo que Emilio es fundamental en que este barco no se hunda hoy. Sí, por favor. Me gustaría saber cuántos colombianos fueron afectados en Estados Unidos. No, ni idea. Ir al parque. Jaime, excelente inicio de programa. Muy buena anotación sobre los temas del día. Alguien tenía que decirlo. Y la mesa de trabajo, asustados, callados. Alex Rodríguez. 5-4. Ah, pero tan querido. Gracias, Alex. Hola, Chief, extraño ver esa belleza señorial de portera que tenemos en mi edificio. Es un ferrero añejo. Saludos, granjeritos. 5-4. Me parece sospechoso, dice Juliana, que la nueva arrobia María Julik esté ganando cuando esté en aislamiento. En el estudio siempre iba a -8. Ha mostrado que tiene manitas rápidas. ¡Ay, qué mentira! Si llevo un mes. Policía en ese cuadrante, Nicolás. Me parece que tenemos un ganador. No. ¿Qué pasa? No, es un ganador. Ese tweet porque no yo iba punteando desde día, que pero estábamos pero normal. Sí, desde importante. Antes de la cuarentena. Bueno, World Culture Lab, ya nos estamos poniendo de acuerdo porque le dije World. ¿Puedo dar tu nombre al aire? Es un bacán, pero me manda unas cosas que le dije, mira el nivel intelectual de la mesa. Seguimos. Tema para hoy. No, pero es que también esas preguntas. Sí, por también más se pasa. Nivel intelectual Olé, pero, que haya, no. Pero World, mira un poquito también con quién está, a quién estamos poniendo a concursar. Sí, también, ¿no? Yo, no sí, le pidas. Sí, no, pues mira, si te parecieron difíciles, calcula para nosotros. No, pero me dijo, ¿será que se las hago solo a Nico y mando unas más fáciles para el resto? Le dije, dale. ¡Eso! Me parece pero me dijo, es mucho segmentemos trabajo. Segmentemos las preguntas. Ah, muy difícil. Bueno, completamos la segunda sección. Como les dije, 6:40. Cada 20 aparecemos. Emilio, por favor, sácanos de este bodrio. Gracias. Bueno, vamos a continuar con los Black Eyed Peas y un tema que hicieron para su disco más reciente, Masters of the Sun, volumen 1 del 2018, con la participación especial de Slick Rick, esto que dice así, Constant. En casa contigo. ¡Concéntrese! Para que no se le olvide. Concéntrese. No, pero ya se hizo tarde. No tengo nada que decir. Haré paso número uno. Uy, pero ¿qué pasó? Es muy tarde. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. No pases esa vaina, Jonathan. Bueno. A ver, vamos a hacer un arepaso así clásico. Eso. Voy a darles información porque sé que nunca... No. Sin data. No. ¿Ustedes todos han comido pollos cocorico? Hombre, ¿cómo no? Que no nos pautan. Desde Cocorico Tolima, desde aquel equipo, hombre, tan bueno. Cocorico. Los pollos cocorico. No les voy a hacer mucha publicidad. Esa empresa se llamaba distinto cuando yo era muy niño. Se llamaba Las Colonias. Claro. Y lo compraron este grupo empresarial Diners y le pusieron Cocorico. ¿Ok? ¿Qué año se fundó Las Colonias? Pollo Las Colonias. Mi papá me llevaba. Yo era un niño. Era un joven. Un adolescente. En la 63. No, subiendo por la 80. Pero cuando tú ibas siendo un niño ya llevaba mucho tiempo de fundado. Ay, yo no tengo nada que hablar. Su fundación. Pero ibas cuando eras. No sé si fui de niño, de bebé, de adulto, de joven, no sé, no tengo ni idea. Creo que de niño no fui, pero Las Colonias era inmenso. Pero no había uno que quedaba en la 63. Ah, no, 17. Yo no estoy preguntando en dónde quedaban. ¿En qué año se fundó? Yo estoy dando contexto. Eso no da puntos, Nicolás. Eso es para darse coba, Nico. Pues también. Pero si exacto, no me hago barra yo, entonces ¿quién me la hace? Yo sé, y nadie más sabe, y yo le hablo de Crimelado para que empiece otra vez. Eso. Hablamos de esas cosas. Y después vendría Calimío. Y después claro, Calimía. Exquisito, ahí en 85 con Esquina. Bueno, ya se acabó la música. ¿Ya escribieron todos? Sí, a ver qué sí le escribió. Ya. No, no escribió. Uy, llegó uno de final. Ay, menos dos automático. ¿Quién? ¿Para quién? Orlando Rivera. Pero es que de verdad. Acaba de llegar. Uno queriendo, pues. La correccional. Me ayudan. Tengo problemas con mi WhatsApp, pero bueno, no importa. Pero eso sí, pena. Todos estamos en no es culpa de la administración. No, llega tarde. O sea, escribí antes de que terminara la música y que llega hasta ahora. Eso ¿y es lo por que qué dicen no allá, lo escribe ahí pero mismo? Yo lo mando a tiempo, no sé qué pasa entonces. No, yo no tengo por qué decir mentiras. No, no sé qué pasa entonces. Pues yo tampoco sé qué pasa. Llegó a las 5:49 y son las 5:49, o sea que no llegó hace mucho. mientras que Laura 5:48, María Juliana 5:48, Laura Natalia Franca 5:48, Nicolás Samper 5:48 y Jonathan 5:48. O sea que hay un error ahí, no mío. Laura Hoyos 1975, María Juliana 1952, Laura Natalia Franco 1975, Nicolás Samper 1970, Jonathan 1976. Menos uno para María Juliana Correa. ¡No puede ser! ¿Qué pasa, María Juliana? ¿Pero cómo así? Dijiste que tengo todos mis ahorros puestos en ti. No, pero no nos engañaron. Están las apuestas prendidas en este momento. Esos billetes están volando. Faltan tres, faltan tres arepas. Platica. Y no le voy a dar el más uno a Nicolás porque no es una fecha muy inteligente de encontrar. Le voy a dar un punto porque dijo 70 y el año correcto es 1969, pero no es como esos años de 1700, no sé qué, de Jim Beam. No le voy a dar más uno. Punto. En los originales. Listo, justicia ante todo. Yo no voy a... Me parece, yo me rijo ante las reglas. Soy respetuoso de ellas. Nadie tan respetuoso. Tenemos un ganador del arepazo este mes. Recibe 8 libros comprados en la Boja. No, todavía no, tranquilo. Oh, ya tenemos un ganador. Faltan dos arepazos. Ah, no, entonces no hagamos más arepazos porque si ya tranquilos, el señor es el ganador. Es que el que viene creo que se lo va a ganar. Qué porque rosquita. Cuando lea la historia, ¿cuál es la rosquita? Perdóname, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo va el arepazo, Laura? Orlando tiene menos 8 puntos. Ese sí está Jonathan, irrecuperable. Jonathan tiene menos 5 puntos. Laura Natalia tiene menos 4 puntos. Se puede despedir Orlando, se puede despedir Jonathan. Les recomiendo que no contesten menos 2 y no se esfuerzan. Sigue tú. Yo tengo Jonathan. Menos 1 punto. No, voy con Jonathan. Jonathan menos 5 puntos. Listo. Después sigue Laura Natalia con menos 4 puntos. Te puedes despedir, sigo yo. Laura Natalia. Menos 1 punto. También, ya, chao. María Juliana tiene 8 puntos y Nicolás Samper 10. Porque estamos empatados. Cortesía del arepazo del señor Emilio Sánchez, que nunca, es que yo sí recuerdo que mi papá nos llevaba a las colonias en la 80, era una calle cerrada. Y yo soñaba con esos pollos y después los compraron y se volvió cocorico. No más publicidad, señor juez, que aquí no pauten. El día que pauten tendrán todo el apoyo nuestro. Bueno, las colonias. Hoy en día no es fácil ir a todos los sitios. Yo creo que no hagan publicidad por estos días. Despega, por favor. Bueno. A domicilios, ¿no? Sí, claro, eso sí. ¿Sabes que tengo ganas de un domicilio de pollo a la brasa? De las colonias. Sí, Nico, ¿cuál recomienda usted? La surtidora de aves, ¿cuál es? Hay un pollo que es hermoso. Pero nada, broster, eso que da vueltas y el pollo es lleno de grasa. Hay un pollo que es hermoso, pero hermoso. No, eso es que es grasoso y feo. Ay, pero hombre, si voy a recomendar. Piquiera lo más rico. Mire, eso queda en la calle 53 con abajito, como con antecitos de la carrera 24, ahí detrás del Campín. No se diga nada más, señor. Pollo brujo, claro. Es el mejor, ¿sí o no, Laura? Lleva pollito. es bueno el pollo brujo. ¿Cómo bueno? La cebollita con la que viene el pollo me voy a lanzar con ese que me gusta. Con guacamole, Emilio. Uy, pollo bueno, brujo. Despegamos, por favor, Jonathan. Bueno, Emilito, pues hermano, ya leímos los resultados. El siguiente repaso es muy, muy probable que se lo gane Nico o que no se lo gane Nico, pero improbable que se gane alguien de la mesa. Yo voy a leer una historia antes para que no sea tan arepudo y no doy puntos, sino el que acierte la situación. Me lo mandó World Culture Lab. Okay. Emilio, bueno, ¿cómo vamos? 780 muertos hoy en los Estados Unidos, el día con mayor muertos de coronavirus. Los próximos 15 días, dice Donald Trump, que son terribles, que se preparen, pero que le den un mes para que eso se tranquilice y la curva tome otra tonalidad, otro tipo de ascenso. Emilio, por favor. Gracias. Sí, vamos con música. Muchas bueno, gracias, vamos ahora amigo. Con un grupo inglés, Girls Aloud, que eran como una especie de Spice Girls posteriores, por así decirlo. Ellas se formaron en un reality y sus integrantes eran Cheryl Cole, Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts y Kimberly Walsh, del álbum Out of Control del 2008, esto que se llama The Promise. El consultorio del Doc, en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Y por cortesía de Fluimucil, General Motors nos cuenta que está trabajando con United Auto Workers para tratar de sacar tapabocas en los Estados Unidos. Esto comienza en una planta de transmisión en Warren, Michigan. General Motors comenzará a hacer estas tapabocas, estos el próximo lunes, en el miércoles, el 8 de abril, tendrá los primeros 20.000 tapabocas que estarán en línea de distribución para enviarlos por la pandemia que nos azota. Una vez la producción esté en full escala, General Motors producirá 50.000 tapabocas al día, que suman 1.5 millones de tapabocas al mes en los Estados Unidos. Está trabajando también con un aparato médico que se llama Bentec Life Systems para comenzar a hacer los famosos ventiladores, o como se llaman en Colombia, respiradores, en la planta de General Motors en Kokomo, Indiana. No confundir Kokomo con la canción de los Beach Boys, que no al lugar. Que es un bodrio. No, es tal vez de lo mejor que se ha grabado en la historia. A mí me gusta. ¿Cómo le ocurre? Malísimo. A mí me gusta. Estoy de acuerdo con Nicolás. Aruba, Kokomo, Take Me to the Party, Bahamas, Cacama. ¿Qué? De la película Gorda. No sé, con la, ¿no la conoces? La película Cocktail con Tom Cruise de barman, Nicolás. Sí, claro. Y tiraba las botellas por detrás. Eso es que de verdad hay cosas que hemos tenido que aguantar. Es mejor que ahí, quietico. Bueno, Nicolás, consultorio del Doc. Sí, Diego Cervero me hizo acordar mucho a otros casos. Este señor es jugador en la segunda B de España, en un club que se llama Baracaldo. Tiene 36 años, bueno, obviamente se detuvo el fútbol y tal por toda la situación que vivimos. Y Cervero, es médico, estudió medicina. El hombre puso un aviso en Twitter y dijo, porque como España se ha visto en una situación difícil en cuanto a cubrimiento médico y hospitalario, pues Cervero dijo, mire, yo soy médico, yo sé que soy jugador profesional de fútbol, tengo 36 años, pero estoy dispuesto a ir a donde me requieran. Si necesitan un médico urgente por estos lados, yo estoy ahí, se pueden poner en contacto conmigo. Y pues el mensaje de Cervero se volvió viral, tanto pues que ya lo tienen en cuenta pues para muchas cosas. Yo me acuerdo de médicos así, que se me vienen así rápido a la cabeza, en el fútbol, Gabriel Ochoa Uribe, ¿no? Él es especialista en traumatología, fue otra especialidad más. Bilardo, el doctorcito Lanari, que fue un arquero de Rosario Central, que era, si no estoy mal, especializado en cardiología. Son pocos los casos, pero Diego Cervero aquí fue muy importante, pues, haciendo ese ofrecimiento, ¿no? Bueno, ya les hablé del pingüino que visita a una ballena beluga. No, tranquilo, ya hablamos de Wellington. Eso. ¿Se puso su smoking? ¿Lo mandó planchar? No. Tranquilo. ¿Se lo dieron recién planchado? ¿Le pusieron su corba? Tranquilo. ¿Le pusieron unas pequeñas pantuflas de esas de huecos que usa el doctor Uribe? Y se fue caminando crocs por allá. Unos crocs. Bueno, Nicolás, hablemos un poquito de Fluimucil. Mire, Fluimucil, corrijo. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico. Tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, Emilio, ¿qué tal un poquito de música a esta hora para avanzar en el último día de marzo? Y nos espera un dificilísimo mes de abril. con una Semana Santa única, porque es la primera Semana Santa en Colombia en donde todo el mundo está en sus casas y no hay tráfico. Y siempre todo el mundo es, uy, qué delicia que Jaime se fue. Uy, qué, Nicolás, uy, qué delicia que todo el mundo se fue. Para mí no hay nada más especial que la Semana Santa. Es verdad. Nico, estaba pensando algo antes de que Emilio hable. ¿No sería oportuno tomarse Dígame. Sus días de vacaciones por estos no, días? No, ¿sabes que no? Creo que no es el momento. Soy como Cerbero, estoy aquí para pensando, lo que dispongan. Estuve pensando que sería un aporte a la empresa. No, no piense que los que pensamos ya estamos completos. Me ha parecido que hay tiempo para cobrar esas cosas, ¿no? No, no se preocupe que aquí estamos ricos. No, no, pero está bien. ¿Pero por qué no los toma? ¿Y ayuda? No, sí, Nico, además está en la gloria. ¿A la empresa, no, brother? Se necesita, no, yo soy como Diego Cerbero, se necesita ya, en paso emergencia. No, pero es que eso quiere decir que usted no habla. Para vacaciones. Pero yo le digo, usted no habla, pide sus vacaciones, no habla, callado en mi programa 5 días. Semana Santa es un gran momento, ahí hay 4. No, tranquilícese. Bueno, era una idea. Emilio, por favor, ¿cómo van las cosas? Bien, vamos con música. Y quiero antes reportar una triste noticia. Acabo de enterarme que murió de coronavirus un gran trompetista de jazz, el señor Wallace Roney. Tocaba con Dizzy Gillespie, con Chick Corea, ¿qué edad alumno tenía de Miles Davis? Wallace Roney. Wallace Roney, les digo, iba a cumplir 60 años. Nació el 25 de marzo de 1960 en Filadelfia y murió hoy en Paterson, New Jersey. Gran músico, yo creo que va a ser una falta enorme. Y murió joven el viejo. Es sí. De mi edad, casi. Un poquito mayor. Bueno, ok. Adelante. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Kylie Minogue, una canción de su recopilatorio más reciente, Step Back in Time, The Definitive Collection. Esto se llama New York City. El capitán de una nave de esas grandísimas de la Marina Americana ha pedido evacuar y dejar aislada a la tripulación de un barco grandísimo, 3.000 tripulantes, porque surgen casos de coronavirus que pues han roto el ambiente y la paciencia de estos marineros. En una página de 4 páginas, perdón, yo no sé qué pasó aquí, hermano. Tranquilo. En una carta de 4 páginas que data de ayer y que obtuvo el periódico San Francisco Chronicle, el capitán de la nave Brett Crozier, de un portaaviones, el USS Theodore Roosevelt, 5.000 tripulantes. Imagínese uno dejar un portaaviones solo y encerrar a la gente. En una acción decisiva que requiere prevenir muertes del coronavirus. Y pues imagínese uno con 10 casos de coronavirus en un portaaviones de 5.000. No, por eso. Imposible. Esto me parece muy delicado. Pero es dificilísimo. La semana pasada reportaron los primeros casos. Y bueno, van a hacerle pruebas a todos los marineros. 5.000 marineros. No hay una palabra que más me produzca me ofende. Es un marinero o un marinerito. Uy, ¿tú qué haces? Yo soy marinerito. No, soy lo más imbécil. ¿Y marinero? La palabra marinero no es... Sí, marinero es bien. No, es... ¿Por qué siempre lleva la contraria? Pues... Es que la sillita maldita. La sillita. Marinerito sí es como Ray. Sí, no aguanta. Marinerito bien. Es como Jaime Agudelo. Pero marinero, Agudelo, así normal. Ya descansó el flaco de su uniforme. Bueno, es que le quedaba muy mal, es que no puede estar que... Yo prefería a Bebé que a Jaime Agudelo, ¿yo? Igual de ridículos en eso. No, Jaimito, bien. Lo que pasa es que daba un poco de piedra, pero bien. ¿Un poco de piedra? Bueno. Y es que lo vestían de marinerito. Porque de marinerito. A los niños, ¿qué sensación les da a ustedes cuando una mamá viste a un hijo de marinerito? O sea, yo... Llevándolo al naufragio. Se ven tiernos. Se ven tiernos, de verdad. Que se va a ver tierno un niño disfrazado de marinerito. De marinerito. Usted debe tener una foto vestida de marinerito a los 4 años, Nicolás. No, ojalá la tuviera. Le juro que voy a personal a pedir que se vaya, de verdad. Yo, no, perdón, voy yo y digo, por favor, bótenme. No, es que esto sí, o sea, ¿de qué vestiste a tu hijo? No de marinerito, pero ¿por qué no lo dejas en paz si el niño no conoce el mar? Déjalo. Ese niño no conoce el bien y el mal y tú lo estás poniendo de marinerito. Marinerito. Es pecado mortal. Yo tengo una de vestida de semáforo. Eso sería un buen tema, que los oyentes nos manden fotos de su cuando eran bebés. Pues, hay que esperar a que yo fallezca para poder llevar a cabo ese plan. Ay, me parece lindo. Foto con boina al año. Sí, me la piedra que a mí la piedra que me daría ese programa. No, yo sé, ir a todos mandando fotos de 5 años disfrazados de cosas. Es que de verdad todos los papás hemos sido bastante ridículos. No, nunca me pusieron de marinero. ¡Ojo! A mí tampoco. Mi hermano Alberto y yo nos llevábamos un año, era muy año y medio. Sí. Es probable que les hubieran dado ganas algún día de ponernos de marineritos, pero no recuerdo esa escena. Hoy en día no creo que estaría vivo, o sea, ya hubiera atentado contra mi integridad física. Bueno, también, ¿qué tal ese tema de los mellizos que los visten iguales, mi brother? Ay, hermoso. Pero eso es comenzar a dañar la personalidad de los niños de chiquitos. O sea, es decirles, ustedes dos son iguales, ustedes no se pueden separar. Exacto. Ustedes son así, ustedes dependen el uno del otro. No les crean independencia, de acuerdo. Mándenlos a dormir en cuartos separados si pueden. A uno vístanlo de rocanrolero y al otro de marinerito. No, hay uno, no, a uno lo vuelven tarado y al otro lo vuelven... idiota. Líder. No. Oye, pero está la versión también de vestir al hijo igual al papá o a la mamá, que se visten iguales. Amo. No sé si lo han visto. Ay, no, no, no. Hay gente no. que le gusta, por yo ejemplo, cuando tenga hijos lo voy a hacer, Hay una marca... Hay variaciones. Hay una marca carísima de vestidos de baño francesa que me parece indignante y que está en los mejores centros comerciales del mundo. Qué linda, es muy buena. Estoy hablando de una cosa indignante. Qué linda, para mí es una belleza. Sí. Que se llama Belbrequin. Se escribe Belbrequina. Y siempre sale el maniquí del papá con su vestido de baño y un maniquí de un niño de 4 años con el mismo vestido de baño. Mire, Y cada vestido de baño a $400 y el del niño 350. Ay. Mire, yo no puedo con eso. Ustedes se han dado cuenta que ustedes odian todo lo que yo amo, todo lo que yo soy. No, esa silla tiene una particular muy especial porque todas terminan con la misma personalidad. Sí, ¿sí o es no? rarísimo. Sí. Es rarísimo. O tú nos contratas con la misma personalidad, Jaime. No, señora. No, señora. No, yo creo que ustedes se engañan inicialmente y después. Sí. ¿Verdad? Sacan las garras del amor. ¿Quiénes han estado en esa mesa? Teoría. Mire, han estado. María Clara Torres. Claudia Ramón. Carolina Araújo. Laura Acuña. ¿Quién? Mónica Fonseca no estuvo. Y Eva Rey. María José. Y ahora Martínez. María Julián. Alejandra y María Rivolta. José. Ah, no, en esta mesa. Y Alejandra Rivolta. En ese asiento he estado siempre. Y siempre son unas rebeldes sin causa. Siempre llevan la contraria. Del amor, de todo. ¿Qué va a ser bonito vestir a un niño marinero? ¿Niño marinero? Vístalo con un pantalón, un suéter y queda lindo el niño. Y con un cinturón, si quieren ponerlo más elegante. Eso. No tienen que gastar mucha plata, los tres elefantes, tres pintas por una. Sale. En esta época de crisis las mandan a domicilio, no hay problema. Yo no estoy pidiendo calidad. Estoy pidiendo presentación. Y no se van a acordar tampoco, entonces no importa. Exactamente, pero no puede ser que sea lindo vestir al papá y al hijo igual. No, que salen igual. No es para cogerlos a cachetadas. A cocotazos. Les vamos a mostrar. Pero no al niño. Al papá. El niño no tiene claro, la culpa de nada. El niño no sabe. El niño no se puede. No tiene elección. A ver. El niño es un conejillo de indias. Pero claro. Para el experimento de somos papá hijo inseparables. De esos papás no Mengele. Ay, recuerdo Nico, en mi vida haber vestido igual que Emilio. De verdad, es que Mengele ya. Recuerdo Emilio y yo vestidos niños. Iguales. Pero. No recuerdo Emilio y yo vestidos ropa. Iguales. No, no, eso no. Horrible. Y horrible. Lo repito, pero lo peor es los gemelitos vestidos igual desde ¿igual? Que tienen dos días de nacidos. Póngales otra vaina. Y, no, porque es que van a. Te mandé internamente un comentario sobre alguien que conocemos que hacía eso. No, pero es que yo no puedo echar al agua a nadie, pero voy a revisar. Ahí te lo mandé. A ver qué tan cierto puede ser. A ver, Rico, te voy a mandar una foto. A ver. No me acuerdo. Sí, hombre, tienes razón. Menos mal no me acuerdo, Emilio. No me acuerdo, Mimo. Uy, qué piedra. Yo sí. qué piedra. Yo sí. No, lindo. Mira esta. No, qué piedra. Bueno, pero un minutico, no se manden fotos, que esto es un programa de radio. Las fotos es para televisión, salen y las muestran a cámara. Vamos está a la bien. Pregunta, Nicolás. No, pero es que además es para mandarlos a un cárcamo, una serviteca de ese par. ¿Cuál es el detalle más insignificante que has extrañado por no poder salir a la calle? Lo voy a leer. A mí, tantos hermanos. Para mí, por ejemplo, hacer el no poder hacer mi programa con ustedes desde el estudio, para mí es un dolor de cabeza. Yo no puedo. Un marinerito al estilo de Kiko. Ese era el único que le quedaba muy ese bien. Ese es vestido. El campeón. Ese es el único que le quedaba muy bien. El respirador por estos días es vital. Aquí envío uno para que sobrevivan. No, y las fotos... Extraño montones esa sección de chismes criollos con pasillos y bambucos de fondo y Samper diciendo pendejadas. Me falta salir y olvidarme siempre. De mis olores personales. En este encierro he sido muy honesto conmigo mismo. Sí. Me falta salir y olvidarme de mis olores personales. Sí. En este encierro he sido muy honesto conmigo mismo. Nota. Demasiada información. Cuatro. No dijo nada. ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue eso? Pero todos nos lo imaginamos. Extraño caminar por la ciudad, comer en cada esquina, para luego desplegar una tropa de submarinos secretos en medio de centros comerciales, tiendas, ancianatos. Este es argentino, es Férico Maura. Pamela dice, caminar por mi ciudad Roma los domingos. ¿Sabes cómo es, Jaime? La adoro, mi vida, pero me muero de la tristeza de hablar de Italia. Prefiero olvidar temas hasta que estén bien. Y prometo ir. Apenas estén bien, como un acto de amor por ese país que tanto quiero. Comer a la gallinita con papa criolla y morcilla a la salida de los partidos del Olaya. Muy bueno. O la salchipapa con ponimalta. Antimonio al 1000%. Bueno, o sea, eso termina uno mal con esa combinación mortal. Claro, queda uno jodido. Sí, claro. Ponimalta claro. Con salchipapa. O sea, usted no le puede quitar ninguno de los bueno dos ingredientes. Qué bueno una salchipapa. No, o sea, eso es un disparo brutal. Le digo, jonrón. Bueno, Jaime, las apuestas online Wild Casino pagan 3-1 por María Juliana. Yo puse mis retos, dos grandes. 3-1 es que se queda 3 o que se va 3. No, que las posibilidades favorecen a María Juliana, digamos, por apuestas favorecen a María Juliana. No, pero entonces okay. Me tienen que ayudar los tuiteros, estar pendientes ahí. Tema para mañana, hace dos años. No, está pagando 3-1, no favorecen a María Juliana. Es al contrario, se va. Al contrario. Es 1-3. Claro. O sea, María Juliana tiene que pagar, María Juliana pone 3 pesos y le pagan 1. No, si alguien apuesta por mí, le va muy bien si yo gano. Claro, porque es improbable que gane. Entonces, si apuesta usted un peso... Pues con la rosca muy difícil. Le pagan a usted 3, entonces le pagan 3 pesos. O sea, mi apuesta va a estar como 1.25, no va a estar muy buena. Con el peso de la antigüedad, muy duro. Tardó. Hace 2 años no se hace. ¿Cuáles canciones deben ser congeladas? No lo vamos a hacer. Laura Acuña puso un punto muy alto. debías exigirle a las niñas su kit y maleta, como debe ser. Mi placer. Soldado de Jaén. 5-4, por el final, el remate muy bueno. Vos no comer pollo asado, papa, arepa, plátano y gaseosa por 14.990 pesos por estos días me da nostalgia y recuerdo en mi pensamiento a Laura Pechuguitas Halls y a la bandeja paisa María Juli. Las amis, saludos al cocorico don Augusto Huac. Extraño tomar el sol mientras caminaba, por ejemplo, hacia la plaza de mercado a comprar frutas. Es verdad, hombre, buen paseo. Repasar con una miradita un par de suculentas bolas que hay por acá en el barrio, Jaime. Vamos con los datos económicos de John Torres. El dólar bajó 11 pesos a 4.054. El Dow Jones bajó 410. Nasdaq 74. Standard & Poor's 42 puntos. Colcap 5 puntos. El oro bajó 3 a 1.553. Perdón. Sí, bajó, uy, eso es mucho. 53 es el 3%, 4%. Y el WTI bajó 0.1 y está en 20 dólares el barril. No. La arepa con chorizo, extraño las tradicionales wings y tomar una cerveza en Buffalo Wild Wings. Saludos desde California. Bueno, saludos. Extraño el dinero y la comida. En las Islas Canarias multaron a un hombre de 51 años por pasear una gallina. La multa oscila entre 600 y 30 mil euros. En España no hay cárcel por salir a la calle en cuarentena. Tenía por ahí esa nota. Extraño la peluquería. Listo, vamos así, Emilio. 6:31. Me estoy quedando muy corto en las secciones. ¿Por qué vamos a continuar con esto? Porque es una cada 20 minutos y estoy corto 9. Adelante, Emilio. Seguimos con una canción que es realmente una adaptación contemporánea de un standard, de un clásico que hizo muy famoso en su momento gente como Frank Sinatra. La versión original se llamaba Fools Rush In y esta versión, que es como electrónica por el grupo Disclosure, dice así: Where Angels Fear to Tread. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no, no. Los de abajo, la cadena Marriott, que es una de las empresas más importantes de hoteles del mundo, acaba de anunciar oficialmente sobre unos informes contables muy correctos, leales, como se dice, with loyalty accounting information, pues que más de 5.2 millones de huéspedes en el mundo han sido afectados. La información puede incluir algunos nombres, direcciones, teléfonos, cumpleaños, etcétera, que unen compañías como las aerolíneas y cuartos preferenciales. Marriott dice que está investigando, pero no le está dando crédito a la información en algunos puntos, pero la cadena básicamente de hoteles dice que acabo de leer mal, lo que quiero decir. Bueno, ¿qué pasó? No, nunca dije coronavirus, no. Que por un error Marriott está comprometiendo información. Devuélvame el tape, hermano, que la embarré, y corrígeme, por favor, por mal informar, por favor. Corrígeme, por favor. En los originales. ¿Cuál es el chiste del buque de los dos viñedos que los separa una cerca, oye, Nico? ¿Cómo? ¿Cuál es el chiste de los dos viñedos que los separa una cerca? Sí, exacto, que tienen completamente diferente buque. Es una analogía que hacen en un chiste. ¿Ya se ubica? Sí, pero me acuerdo. Ahorita por el interno se lo recuerdo. No he dicho nada, pido disculpas a los oyentes, pero tomé desde la mitad del informe y lo interpreté mal porque estoy leyendo directamente de inglés. 5.2 millones de gente que se quedan en los hoteles Marriott, corrijo y pido disculpas de Marriott, han sido afectados porque la información de nombres, direcciones, teléfonos, cumpleaños, información personal ligado con compañías, aerolíneas, etcétera, pues salió en información y está afectando a 5.2 millones de personas que sus datos están por todas partes. Eso es lo que quise decir, que tampoco pues libera a Marriott de la responsabilidad, pero claro, no tiene que ver nada con la enfermedad. Les pido mil disculpas y si es de rigor, me retiro del programa hoy un rato. No, pero le pido que se calme. ¿Pero por qué? Porque uno no puede cometer esos errores. Eso, que los cometan las chicas del programa, Nico, pero usted y yo no podemos cometer esos errores. Los baluartes. Y María Juliana dice que, ay, no, no te vayas. Sí, bueno, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Man, yo me quedé callada. Ya me corregí y pido disculpas, pero no hay nada más grave que arrancar una nota sin leerla desde arriba. Es que listo, me equivoqué. Eso le pasaba a Eva Rey. No, Eva Rey no, no hablaba pico en bolas. Ah, las notas de porno. Uy, ¿qué? De pronto se encontraba cinco con fórmulas cosas del sexo oral. Y en la tercera no podía llorar de lo que leía. Sí, no había leído la nota y empezaba a llorar. Lo más grave es que lo leía. Factor sorpresa. Hasta para ella. Leído. Bueno, ¿estamos en qué sección, mi querido Jonathan? Los de arriba y los de abajo. Nico, como yo, cortico, con corrección y todo, me demoré un minuto y medio. Los de arriba y los de abajo. Mire, los de arriba y los de abajo, abajo el gobierno de Malasia, porque estos días, hablando de todo lo que ha ocurrido, pues la crisis del COVID-19, enviaron unas ilustraciones a sus ciudadanos, y una de las ilustraciones muestra a una pareja tendiendo la ropa recién lavada. Y el pie de foto aconseja a las mujeres que eviten molestar a sus maridos, se dirijan a él con una voz suave como la de un gato robot de una serie de dibujos animados. Digamos, el mensaje enviado por el gobierno malasio es: por favor, durante la cuarentena no moleste a sus maridos. A ellos les tocó, queridos, a ellos les tocó al gobierno malasio hoy salir a decir, uy, no, qué pena, que es que eso no era lo que queríamos decir, pero ya el daño está ahí. No, pues ya lo dijeron. No, igual. Pues cómo le parece. Debo mencionar que son países milenarios. Milenarios, cómo no. Y en esos países las reglas son muy antiguas y se respetan. Atrasaditos, más bien. Milenarios. Sí, milenarios. Hay que meter a María Juliana en el me da pena con ustedes. En el contexto milenario. Vamos a poner una canción porque la siguiente nota es muy importante para mí. La voy a desarrollar con ustedes, pero me voy a tomar 5 minutos en hacer reflexiones de lo que está pasando en Bogotá. Adelante, por favor, Emilio, con una cancioncita. Ok, vamos a continuar ahora con esto. Fergie, y una canción de su disco Double Duchess con la participación especial de YG. Esto se llama LA Love. Yes, you can join us. We like to love it. We like to love it. We like to love it. Por insistencia de Nicolás Samper me recomendó oír el noticiero CMI. Yo estaba con él y ya descubrí que es que él vio los titulares. Pero bueno, independiente de todo lo anterior, ayer. Uno no puede estar informado, pues. No, los titulares, está bien, tiene toda la razón. Bueno, o se lo grabaron a usted primero y se lo mandaron para que usted le diera el ok a ver si Yamil lo pueda sacar al aire o no. También puede ser, ¿no? Bueno. Ahí le mandó Yamil para que le dé el ok. Bueno, miren, independiente de dónde salió, porque no voy a hacer publicidad de nada. Ayer la alcaldesa doña Claudia López advirtió, y no entiendo por qué, cuando no llevamos ni siquiera una semana encerrados, ni una semana, nos faltan dos más, y advirtió que se prepararan posiblemente para 3 semanas. Yo pienso primero que eso es una decisión del presidente de la República, eso no es una decisión de los alcaldes, y segundo, me parece un poquitico temprano poner a esta lucha de gremios, del pueblo, de la gente, de los empresarios, de los expertos en salud y de todo a generar un poco de revolcón o de revolución ahorita cuando no llevamos, repito, nada. Nosotros comenzamos esa cuarentena forzada el miércoles a las 00 y no estamos ni en el miércoles. Hoy a las 12:00 se cumple la primera semana. Yo respeto mucho a la alcaldesa, pero en ese tipo de cosas, y estoy hablando a mutuo propio, me parece que es un poquito acelerado y atacado, porque yo entiendo que el problema principal es la salud, eso es verdad, pero también quiero que ella entiende que uno no puede decir en televisión que la idea es que vayan cerrando la llave de la economía despacito, despacito, despacito, despacito, hasta que la economía se apague. Las consecuencias para Colombia de que la economía se apague, no sé si la gente las ha tenido en cuenta, pero representarían una pérdida del empleo del 70% de las personas en Colombia menos favorecidas. Porque nosotros tenemos la fortuna de hacer nuestro programa desde nuestra casa, y todos los de la mesa. Jonathan tiene la fortuna de poder ir a una torre sonora vacía y que le facilitan el transporte. Y mucha gente tiene esa fortuna. Pero ¿cuántas personas del país, que son las que realmente necesitan el empleo, podrán estar perjudicadas cuando este país se cierre 3 meses? Yo lo que más creo es en la salud, pero creo que tiene que haber un equilibrio, porque ¿qué sacamos con salud, con hospitales absolutamente colapsados porque no hay con qué pagarle a nadie, con empresas absolutamente quebradas donde la gente va a salir a llenar las calles de cómo se mueva este tema del coronavirus, etcétera? Porque yo creo que las empresas, independiente de los grandes empresarios de Colombia, de los cuales admiro muchísimo a muchos y a otros no los admiro, pero hay unos que les tengo un respeto enorme, han ayudado como no puede decirse más a toda la gente en Colombia. Pero yo creo que el equilibrio, y lo dijo el presidente Duque, es, y es verdad, a veces la cura es peor que la enfermedad. Yo creería que debería haber un equilibrio de mirar cómo están las condiciones, porque yo difícilmente entendería cómo una compañía mediana o pequeña industria puede mantener a sus empleados 3 meses y cómo el Estado puede mantenerlos. Respeto la salud, como ella dice. Eso sí, por encima de todo, que la salud es el efecto más importante. Por fortuna Colombia, y puede que crezca porque no le ha hecho la prueba a mucha gente, pero por fortuna Colombia no está en los 10 primeros, creo que está en el puesto número 8, por encima está Panamá, por encima hay un pocotón de países, y alegro muchísimo que se hayan adelantado las medidas, mucha gente considerando que aún así se demoraron, pero no era un terreno al que estábamos preparados. Y repito, no es una crítica a las medidas, sino es tratar de tomarlas y avisarlas y concentrarlas y conceptualizarlas en el punto ideal. Yo no sé, de pronto son 3 o 4 cuarentenas con intervalos, no sé cómo lo van a hacer, ni soy experto en eso. Pero sí quiero decir, después de leer a todos los gremios y después de ver también inclusive a todas las experiencias internacionales, que un encierro de 3 meses no creo que tenga precedentes en ninguno de los países. Repito, no tengo nada en contra de lo que se haga, pero me parece que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque decir que vamos a ir cerrando la economía hasta que esté en cero, yo no quiero pensar qué pasaría en las calles colombianas. Me gustaría oír el concepto de Nicolás, me gustaría oír el concepto de María Juliana y el de Laura, y les agradezco mucho lo que puedan pensar sobre esto. Gracias. Nico. Yo entiendo que son decisiones mancomunadas las que se deben tomar en estos instantes. O sea, una decisión central tiene que ser la decisión del gobierno. Es decir, claro, no tienen que ir como esas patas del trípode separadas. Tiene que haber un consenso en decisiones. Fíjese que alguna vez le pasó hace poco a Claudia López lo del asunto de los servicios públicos. Lo de decretar un no pago de servicios públicos. Tema que terminó siendo después rebatido por cuenta de cierto afán. Digamos que la crisis, si ahí sí, como que es un lugar común y que lo hemos oído en todos lados, que de esto salimos juntos. Bueno, un poco también salir juntos de esto es que tanto el gobierno local o los gobiernos locales se conecten más con el gobierno central. No sé qué es lo que pasa. Si es que no hay una conexión del gobierno nacional frente a los gobiernos locales para saber qué directrices tomar en estos instantes, o que los gobernantes locales quieren sacar como una patente de corso frente al gobierno nacional, como marcando una pauta. Patente de corso. Hasta que no acordemos todo eso, hasta que no haya un acuerdo entre esas partes, pues es difícil. Obviamente uno entiende que la salud es lo más importante, pero tendría que haber de manera consensuada. Ahora, los expertos hablan de que sí tendría que haber un aislamiento un poco más extenso para no sufrir otras consecuencias, lo hablamos en términos de salud, pero también entendemos que este no es un país del primer mundo, que habría exacto. Que mirar qué se hace. Exacto, es por que eso digo, una cosa es uno cerrar la economía, Nicolás, en un país donde ya llegaron dos barcos que tienen 1,000 camas cada uno y que habilitaron otras 480 camas en una sola ciudad que es Nueva York. Y no es un país al que le entregan a cada familia $2,400 y $500 por niño, y no es un país al que le entregan plata a los 3,100,000 desempleados que hay ahora que están pidiendo el subsidio de desempleo. Nosotros somos tercermundistas y nosotros vivimos de la economía informal. Y la economía informal no va a haber forma ni ninguna posibilidad de que se queden en sus casas. Y van a encerrar a las personas, a los empresarios y a la gente que le da trabajo a esas economías. Eso es básicamente el resumen. Pero tiene que haber, yo creo que la conclusión es que tiene que haber mucha más unión entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. Por supuesto, en Nueva York pasó. Para tomar una decisión. Y es que el alcalde dijo, vamos a cerrar la ciudad. Y el señor Cuomo le dijo, usted no tiene por qué decir eso. O sea, eso no es una decisión suya. Y si el presidente se somete por encima, peor también. Entonces, hay un gobierno central. Bueno, muchachos, pues, ¿tienen algo más que anotar, María Juliana o Laura, o estamos así bien? Pues, Jaime, no. Lo que pasa es que, como tú decías, esto es una situación que no tiene ningún tipo de precedente y, por consiguiente, las decisiones que se tomen al respecto tampoco. Y yo entiendo el tema de la economía, es un tema supremamente complicado y más en un país como el nuestro. Pero tú dices, ¿para qué vamos a tener un país donde no va a estar funcionando la economía cuando todos salgamos de la cuarentena? ¿Pero para qué una economía funcionando si todos vamos a estar enfermos y la mitad de los enfermos se van a morir? No. Entonces la verdad es que es muy complejo, muy complejo. Muy cualquier complicado. Cualquier decisión que se tome va a ser difícil y en ambos escenarios va a haber muchos problemas, sea por un lado, sea por el otro. Pero la economía indefectiblemente se va a ver afectada. Me parece personalmente inoportuno avisar eso ya, me parece. Ah, bueno, sí, es muy me parece porque verdad, el presidente dijo, no tenemos los suficientes estudios ni económicos, ni sociales, ni médicos para poder tomar una decisión de eso al respecto. Entonces eso es incómodo, digo yo. Porque además porque la gente empieza está a marearse. No, claro. Es marear a la gente y atorturar a la gente. Despegamos, por favor. Bueno, Emilio, cambiemos de tema, vamos con How About Some Music. Después de las 7 de la noche tendré el honor y el placer de presentar el arepaso número 2, que pues les va a parecer muy divertido. Gracias. Vamos con algo de música entonces. El turno es para The LA Soul, un grupo que se formó en Long Island, en Nueva York, en 1987. Una canción de su disco And the Anonymous Nobody, que salió en el 2016, con Snoop Dogg. Esto se llama Pain. El 80% de los americanos están en la ley de quedarse en casa. Estamos hablando ya de 270 millones de personas. Sí. Mucho, ¿no? Pues, imagínese. Bueno, pero todo el mundo ya trabaja en la casa. A ver, vámonos con el arepaso. Lo digo, y mucha suerte a todos. Le preguntaron a 2,500 colombianos en los últimos 3 días, bogotanos, corrijo. Sí. ¿Aprueba la forma como la alcaldesa de Bogotá ha manejado la emergencia del coronavirus? ¿Cuánto porcentaje de gente la aprobó en esta encuesta? Música, Jonathan. De una vez para que... Hagamos un buen debate. No hay más uno, tiene que ser exacto el número. Nada, que es que fue, ahí me equivoqué, salió hoy en todos los periódicos de Colombia. Falta uno, Orlando Rivera, lo advierto ya. Orlando Rivera, 65%. María Juliana Correa, 85%. Jonathan, 66%. Nicolás Samper, 94%. Laura Natalio Franco, 73%. Y oh, curiosidad, Orlando, Laura Hoyos, 60%. Menos uno para Laura Hoyos. Viene otro mes. La correccional. But I corrected them, sir. Hasta ayer yo estaba en ese porcentaje de aprobación. Hoy no. Póngame en lo poquito. Bueno, ¿no sabe, no responde? No, yo desacuerdo. Desde ayer. Hasta ayer, okay. Si me hubieran preguntado ayer, antes de las 8 de la noche, digo, sí estoy de acuerdo. Hago parte. A las 10, no estoy de acuerdo. Punto. Okay. Nicolás Samper más 1, 94%. ¡Ah! En los Chapo. Y lo cambié, había puesto 90. No, pero con 90 no hacías nada tampoco. No te servía para nada. No, me daba con más 1. Que eso, porque es que no entendí. ¿Cómo hacemos para explicar el concurso, Nico? No. ¿Cómo darle paso, Laurita? Orlando tiene menos 8 puntos, Jonathan menos 5 puntos, Laura Natalia menos 4 puntos, yo tengo menos 2 puntos, María Juliana 8 puntos y Nicolás Samper 12 puntos. ¡12! Puntos, ¿por qué 12 si tenía 10? Sí, pero ahorita no, es que ahorita hizo punto y ahorita más. Pero un solo punto. Entonces el señor. Más uno. Sí, pero en el primer. Sí, en el primero hice un punto. Hay una diferencia. O sea, hoy ha ganado todos los arepasos, María Juliana, ya. Pero han sido dos. Hay una diferencia que se mantiene. O sea, ya ganó. Felicitaciones, Nicolás Samper. ¿Entre Orlando 11 puntos realmente o no? No, porque usted tenía 9, hizo 1 en el primer arepaso y ahora hizo más 1, o sea, hizo 2 para 12. Correcto. No, porque arrancamos a 9 a 8. Tenía 8. María Juliana perdió un punto, 9 puntos 8. Hoy. Usted subió a 10, claro. Y ahora a 12. Sí, ellos terminaron empatados. Pero si quieres, quedan 11, Nicolás. Si bueno, está si muy... quieres. Orlando, ¿cómo le va? Muy bien, no se oye nada, hermano. Póngase el teléfono en la boca, por favor. Cargue el inalámbrico. Póngalo a cargar. Bueno. ¿Qué opinas de que haya una diferencia entre tú y Nico de 20 puntos como todos los meses? No pasa nada. Todas las veces, porque hay algunos estudios de desmentir, pero no solo de Nico, sí es una diferencia. No se entiende nada, Orlando. ¿Dónde está metido? Bueno, Orlando, gracias. Bueno, vamos entonces con musiquita. Bueno, quiero hablar de un reconocimiento. Un reconocimiento a unos verdaderos héroes de Colombia, que es el personal médico de enfermería y auxiliar de enfermería, pues que trabaja en hospitales y centros de salud en atención a pacientes como consecuencia del COVID-19. El grupo Éxito, una importantísima empresa de Colombia admirable en estas difíciles circunstancias, ha creado el teléfono blanco. A través de él, estas personas tienen posibilidad de programar sus pedidos a domicilio en Éxito y Carulla para despachos sin ningún costo y contar con una atención prioritaria en la línea al momento de realizar dicho pedido. ¡Qué linda empresa! yo felicito muchísimo la labor social que ha hecho el grupo Éxito en Colombia en estos momentos tan traumáticos para Colombia y todo el mundo. Emilio, vamos con música. Ah, bueno, un minutico. Sí, Emilio, vamos con música. Vamos con una canción del 2012. El turno es para Gotye y una canción que hizo con Kimbra en el álbum Making Mirrors. Esto fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos. Aquí está Somebody That I Used to Know. En los originales, El Mundo al Instante. El Mundo al Instante. Vamos a hablar de las acciones. Hoy termina el primer trimestre, enero, febrero y marzo en los Estados Unidos. Y los resultados pues son realmente fuertísimos. El Dow Jones cayó el 23% en los primeros tres meses del año, su peor desempeño desde el año 2008. El Standard & Poor's cayó el 20%, el peor periodo desde el 2008, y el Nasdaq similarmente hizo lo mismo para caer en un 19%. Esa es mi nota y bueno, ya comienza el nuevo trimestre, pero los resultados del primer trimestre fueron catastróficos. No, pero no grite, cálmese. Ya van 811 muertos en Estados Unidos hoy. Cuando comenzó el programa iban en 795. Mil casos nuevos de coronavirus en 5 estados de Norteamérica. 5 notas en un minuto. Vamos a ver qué ha aprendido Nicolás de este tipo de síntesis. Adelante, muy, Nico. Muy pandito, la verdad. A mí no me gusta el informe pandito. No, pero no se meta tan a fondo porque son unos... A mí me gusta el análisis, a mí me gusta el uy, debate. Uy, no, pero no en este programa. Haga análisis por la mañana, en la tertulia. Tiene media hora para hablar pendejadas, dele. Me gusta el debate, el análisis, la información. Eso. ¿Y por qué no trabaja con Miragorri de 6 a 7? Pide permiso y se vaya a hacer análisis allá todos los días. Exacto, más desmenuzado. Los dos, una hora hablando cháchara rico y todo así, todo bogotanazos. Todos bogotanazos. Echemos cháchara. Eso, bogotanazos con Iragorri. Eso, echemos cháchara, pero Iragorri no es bogotano. Uy, totalmente rolo. O sea, puede quedar nacido en Popayán y todo, pero es totalmente rolísimo es. Pero Nicolás es re rolo. Y Nicolás peor. Es que no es donde uno nace, sino la actitud que uno quiere tomar en la vida. Y si el señor Iragorri, que lo conozco muchos años antes que usted, no es rolo. No se fíe de eso. Perdón, lo conozco desde el colegio. ¿No se fíe de eso? No, que desde que yo estaba en el colegio lo conozco. Tipo, le lleva a usted la misma edad que sí, le llevo. Pero yo lo conozco desde el colegio. Desde que yo estaba en el colegio lo conozco. Hermano, ¿tiene nota o pasamos rapidito? Sí. Mire, Jenny Coleman es la mujer. En estos tiempos pues de encierro, ella decidió, pues hombre, como vamos a buscar alguna manera para tratar de broncearse y tal. Bueno, y entonces se puso a buscar. Usted sabe que en Inglaterra las restricciones de salida son muy fuertes después de los malos pasos tomados por Boris Johnson. Y entonces se encontró un bronceador y dijo, yo me voy a broncear un poquito. Y a ellos les gustan mucho, ¿no? A los ingleses verse bronceados y lo hay. Bueno, se echó un bronceador que estaba vencido. Y el efecto que trajo este bronceador, ella se puso dos capas, ¿no?, del bronceador y se tomó una copa de vino en la noche. Y era de esos autobronceadores. Cuando se despertó, su piel estaba verde. Hoy por hoy, no la puede asistir. ¿Por qué estaba verde del susto? ¡No! Cambió su pigmentación por completo. Era un chiste malo. Pero por eso yo lo omití. Los médicos han hablado con ella. No puede acercarse a un centro de salud porque no es una persona que tenga una prioridad de salud importante. Pero en una teleconferencia por Skype, el dictamen de los médicos fue concluyente. Es difícil que usted vuelva a tener el color de piel de otra hora. No, ¿qué? ¿De verdad? ¿Va a quedar verde? Sí. Como si fuera Fiona. y no Fiona Apple. Nicolás, de verdad. ¿Pero yo qué hago? Está la nota, tengo todo. La última parte es inventada, toda. ¡No! No, pero es que no podía, ella no podía ir al médico, ¿no? Es que está todo colapsado en Inglaterra. No, pues claro, eso sí lo entiendo, pero que vaya a quedar verde por siempre. Eso le dijeron los médicos. Mira, unos días. Tengo la foto. A ver, mande la foto. Tengo la foto. Bueno, ¿y ustedes qué tienen? Bueno, ¿pero qué? ¿No tienen pues nada? ¿Cómo sí, les parece no que eso pasó en el barco? El barco anda solo con vela, pero uno no puede estar empujando los motores y prendiéndolos cada rato. ¿Sí o no, Nico? Vea. En plena cuarentena nació un bebé en el metro de Medellín. ¿Cómo les parece no. que en medio pues de toda esta contingencia del COVID-19, una pareja de venezolanos solicitó la ayuda a personal del metro de Medellín para trasladar a una mujer embarazada? Ellos venían desde la estación de Bello, pero porque querían llegar obviamente sí. a la estación hospital, a bajarse, pero no está que en el hospital San Vicente, me imagino que fue el que llegaron, claro. no los atendieron. Entonces se volvieron a montar al metro, la mujer ya estaba con contracciones durísimas, se volvieron a montar al metro para ir a la estación Industriales, pero en la estación San Antonio la mujer dijo, mijito, olvídese porque voy a tener este bebé acá. Y pues les tocó bajarse del metro, pedir la atención a los policías de que la llevaran a algún centro de salud o alguna cosa, y eso es en pleno centro de Medellín. Y uno de los militares o de los bachilleres, en realidad, porque ellos son bachilleres que están ahí en el metro, dijeron, no hay tiempo. Vamos a tener el bebé acá, y efectivamente el bebé nació en la estación San Antonio del metro de Medellín. ¿Y le dan pasajes de metro todos, o no? ¿Para toda la vida? Yo no sé. ¿Será así como hacían antes en los aviones? Como en los aviones. Las aerolíneas. Eso sí era verdad, Nico. ¿Sabes? Por decirte sí, claro. Que tuviera tiquetes toda la vida. No. Y es que tú me acordaste porque en Transmilenio hace poco, bueno, no sé, hace poco, hace relativamente poco, nació un bebé y creo que le dieron una tarjeta Transmilenio. Intimida, no, pues, gracias. Perdón. ¿Qué le pasa, Tito? Me causó mucho asombro esa. ¡Laura! Bueno, yo me voy para Turkmenistán. Este es uno de los lindo, países que no ha país. Reportado ningún caso de coronavirus. Pero todos están fallecidos. Pero, ¡hombre! Según la organización Reporteros Sin Fronteras, pues el gobierno ha prohibido la palabra coronavirus. O sea, usted no puede decir jamás esa palabra. De hecho, han detenido a personas que usaban tapabocas o hablaban de la pandemia en público. Así que dicen que tal vez están omitiendo mucha información, pero recordemos que está pegadito a Irán. Irán tuvo claro. una cantidad de casos sí, impresionantes al principio raro. De todo esto. Ajá, entonces dicen que están tratando de erradicar toda la información sobre el coronavirus, lo que resultaría también letal para las mismas personas del país. Es por eso que están haciendo esta denuncia, pero no se puede nombrar, pero ni por el chiras la palabra claro. coronavirus. Como allá. Lord Voldemort. Exactamente, algo así, de ese estilo. Es el innombrable, el coronavirus en Turkmenistán. Bueno, a la pregunta, Nicolás, vamos a ver algunas opiniones de la gente, hay que respetarla. Pues sí, es que a mí me parece que es lo más justo que uno debe hacer. Sí, un poquito, pero es que yo no estoy ni pontificando ni diciendo nada. Estoy diciendo solamente que hay que tener cuidado con lo que se dice porque no hay concertación y no está toda la información. Adelante. ¿Cuál es el detalle más insignificante que has extrañado por no poder salir a la calle? No nos va a matar el coronavirus, pero sí el hambre y la delincuencia, Jorge Botero Luján. Jaime, ¿usted no vio la publicación del exministro de Salud, Alejandro Gaviria, en diciembre del 2021, esto va a estar feo? Alex Granados, Corea del Sur, Singapur y Japón son países del primer mundo, no, nunca usaron la cuarentena, nunca usaron eso, simplemente hicieron millones de exámenes y los infectados los aislaban. Pero ¿cómo pones por encima de la salud un trabajo? El problema es que esta cuarentena no ha sido, sería Bogotá debió ser acompañada con militarización para ser efectiva. Es que no ven noticias de Italia y de España, miren la cantidad de enfermos. No, Dora, tú tienes razón, yo no estoy poniendo por encima el trabajo. estoy diciendo que se haga un equilibrio de las dos cosas, y por supuesto que debieron militarizar todas las zonas y sobre todo toda la gente en los barrios donde ya militarizaron, pero un poquito después. Yo creo que tú tienes la razón, pero yo no le estoy dando, no estoy criticando al alcalde por su mensaje, sino por la el momento en que da el mensaje y porque ese mensaje no lo pueden confirmar todavía, hay que mirar y esperar. Extraño el señor de la bicicleta panadera, extraño estirar el cuello cuando el transporte pasaba por el barrio Santa Fe. Países con coronavirus en el puesto número 9, el número 10 Costa Rica 347, número 9 Colombia 906, Argentina 1054, Perú 1065, Panamá 1075, México 1094, Dominicana 1109, Ecuador 2240, increíble Ecuador, ¿no? Sí, lo del tema de Ecuador es tremendo. En Guayaquil. Chile 2738 y Brasil, pues, presenta una cifra pequeña dada la dimensión y el tamaño del país, 5717. Repito, es simplemente poner en cuestión que hay que analizar eso con mucho cuidado. Salgamos a trabajar, dice Dora, sin un sistema de salud adecuado. No, no es eso. El sistema de salud no adecuado lo tenemos con o sin trabajo ahorita. O sea, ese sistema no lo van a poder mejorar. Bueno, eso es verdad. Bueno, pero esperemos a ver qué pasa, porque es que nosotros no somos la autoridad. Yo di mi opinión, una simple y modesta opinión, como la que tiene Dora, como la que tiene Luján, como la que tiene Soldado de Jaime. Que habla de otras cosas. Ya me cansé de hablar del Soldado Jaime, porque es solo cover, hermano. No, pero déjelo. No, pues que con bueno, ese nickname, ¿qué más quiere? Oiga, Nico, ese asiento tiene problemas, ¿no? Ah, no, perdóneme. Una ese persecución asiento, a los hombres es como, terrible. Es como esa película, La Fuerza del Cariño. Es así, es una cosa, pues, pero increíble. Es puro amor, es puro amor. Solo amor, o sea, no hay... ¿Qué tal el dicho que dice? Si eso es amor, ¿cómo será si fuera mi enemigo? ¿Qué tal ese dicho, Nico? Ay, no, ese dicho es para... Si así me quiere, ¿cómo será si fuera enemigo mío? Bueno, Emilio, pues vamos con música, hermano, por favor, a esta hora. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para... Perdón, se me desvió la página de la playlist. Ya, listo, vamos a continuar ahora con esto. Katy Perry y Nicki Minaj, una canción del 2017, esto se llama así, del disco Witness, la canción Swish Swish. They know what is what, but they don't know what is what, they just strut, what the fuck. A tiger, don't wonder. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, en los originales. Esta es una nota como para la familia de Nicolás. Ojalá que la abuelita estuviera viva y el papá. Esta semana la familia March, que son 6 personas que viven en Kent, United Kingdom, pues tomaron la base dramática de la Revolución Francesa en la canción One More Day del musical Les Misérables para montarla en internet y enviarla. No, pero todos salen disfrazados y cantando como franceses. No, puede ser posible. Es lo más eso, estúpido que he leído. Puede ser vida, posible eso. Inclusive superior en estupidez a la del pobre pingüino estrenando smoking. No. Mirando a una ballena beluga y mandándole picos con las aletas. Con corazones, además. Sí, le hacía con la boca así como jetica, pero es que como se ríen todo el tiempo, pues no se entendía si estaba triste o feliz. Digamos que a esta hora yo como que ya no doy pie con bola. Bueno, ¿por qué? Los matrimonios se acabaron, ¿no? Por el tema del coronavirus. Pero ahora la novedad es que lo están casando a uno por internet. Me parece la mejor idea que he visto. Matrimonio digital no puede ser. Eso es como un tiro. Pero si se cae internet, ¿uno qué hace ahí? Se salva. ¿Puede alegarse alguna clase de nulidad en la unión? En internet. Te escucho como entrecortado. Qué pena. No, sabes que yo creo que la situación es que ya pasamos página, ya yo creo que la gente ya estamos estamos desvirolados. Estamos disvariando. Sí, seguro ya. O sea, ya no más, o sea, ¿llevamos cuántos programas? ¿Qué? Este es el séptimo, ¿no? Sí. No, perdón, seis llevamos. Más sí. El del viernes, siete. Seis. Sí. No, no, porque el lunes fue festivo. El lunes fue festivo. El entonces fueron cuatro la semana pasada, dos de acá y uno más, o sea, llevamos siete. Yo creo que se imaginen cómo será esto en 30 programas. Pues solamente para imaginar, y si nos clavan los tres meses que dice la doctora Claudia López, pues yo no me imagino cómo será este programa, ¿no, Nico? No, contenido excelso, calidad deluxe. No, ya estamos desvirolados, estamos... ¿Pero por qué, perdón? Porque las notas ya están muy flojas, hermano, es no, como... No, señor, perdóneme. Pero eso no es culpa de que estemos en la casa, es culpa del COVID-19, que no hay nada más de qué hablar en internet. Acabo de decirles que la gente se está casando en línea, eso es nuevo, novedoso. Imagínense, calcule. No tiene que ver nada, pero es una belleza. El bronceador. Señora, ¿se quiere casar, sí o no? Uy, eso del bronceador es un bodrio. No. Gran nota, perdónenme. No, y la del doctor ese, el futbolista, uy, no. Pero es que, perdónenme, era consultorio del doc. No, pero es que no se buscó podíamos un doc hablar más de cosas aburrido porque no había ahí. Más. Pero no podemos hablar de cosas. Y tengo un arepazo que es muy bueno. Pero pues lo voy a hacer verdad que falta arranque, uno. Cuando arranque el mes, porque si no dicen que se lo regale a usted. Sí, igual pues bueno. Que se haré el World Culture puntos. Lab que me siga mandando. Hoy no se lo pude mandar porque es que, como es el fin de mes, no quiero que digan que yo me aproveché y que no sé qué. Bueno, a ver, María Juliana, ¿tienes alguna nota buena? Porque hoy has estado soberbiamente floja. No, pero ¿cómo así? Es que no me has dado casi paso, pero yo pero notas tengo muchas. Bueno, no le he dado ¿cómo les parece? Casi paso, entonces dice tengo. Hay muchas personas, yo he visto por ahí en redes sociales, muchas mamás y muchas papás, y muchos papás, un poquito desesperados con los hijos. No con los hijos, sino con qué poner a hacer a los hijos. Porque entonces no pueden salir a jugar, no pueden ir al colegio, no pueden jugar fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo les parece que Amazon dio una muy buena noticia y es que liberó su biblioteca de audiolibros para niños y jóvenes? Está totalmente gratuita, un montón, por supuesto, de colecciones de historias, incluidos títulos en 6 idiomas diferentes que van a ayudar a los niños no solamente a entretenerse, sino, ¿por qué no?, empezar a practicar otro idioma. Además, si son fanáticos del Circo del Sol, también la compañía teatral lanzó algo que se llama Cirque Connect para que los niños tengan acceso a todo el contenido del Circo del Sol. Muchas empresas Laura, están viendo, lo habíamos hablado en diferentes momentos, con la ópera, con los conciertos, pues también la literatura, ya van a tener audiolibros los niños. Laura Hoyos. Bueno, pues ayer les estaba contando que Harry y Meghan pues se van para Los Ángeles, pero Trump no les va a pagar nada de la seguridad, lo cual está muy bien, ¿no? Sí, bien hecho. Ni más faltaba. Ni más faltaba sostener a esa holgazana que acabó con la realeza inglesa. La reserva de caraduras. Caraduras. Pero ellos igual caen de pie, porque resulta que se filtró por el Daily Mail que su papá, el príncipe Carlos, al parecer les va a hacer una donación bastante generosa de 2 millones de libras para este fin. Para que puedan estar en Los Ángeles. No se ha confirmado, pero dicen que, para que estén tranquilitos, les va a dar 2 millones, quién sabe cuánto más. Digamos que para seguridad, por ahora es lo que se ha dicho. Ya, la garta esa. Para que no sufra entonces, el niño. Caen de pie igual. O sea, él hace una charla y se gana 1 millón. Ella le ofrece un platal por su voz, por aparecer 30 segundos en X cosa. ¿Se acuerda que Eva decía que era más linda que Naomi Campbell? No, sí, hágame el pendiente. Es que de verdad, Eva. Decía cualquier pero cosa. María Juliana es igual. A ti te debe parecer divina Meghan Markle, María Juliana, ¿no? A mí no me parece fea Jaime, la verdad. Pero más linda que Naomi Campbell, obviamente no. No me parece fea, no me parece una mujer fea. Tampoco me parece, pues, que brille por su belleza. Con que decirte ¿normal? Que es más bonita, es más bonita que Jennifer Aniston. No, pero Jennifer Aniston es Harry hermosa. Tampoco es que sea el más churro, lo que pasa es que es príncipe. No, Harry es horrible, es feo. Pero puede que no sea churro, pero cuando uno le dicen, mira, mi papá nos va a ayudar porque Trump se molestó con nuestra vagancia acá. Pues es guapísimo. Nos va a mandar millones eso es de libras. Otra cosa. Se vuelve divino Harry en ese momento. Se le empieza a iluminar ese rostro y esos rizos rojos. A ella esos rostro y esos rizos negros. No, no, no, a él. Él no le ilumina nada, él está acostumbrado a que le manden plata. Ella sí, no, ella no, iluminado para la plata. Ella no había visto esa plata ni esos lujos. Jamás. Nada, que actuó de reparto en una novela al mediodía en un canal público. Carajo. No, ella no hizo nada, ahorita no va a salir. Y ahora pues sí viendo a ver qué ella hay. Revolucionó no la televisión gringa, no, ya no jodas. No, no, pero ya revolucionó. No le había ido mal, no le había ido mal tampoco. No le ha ido bien. Sí, no, tú sabes. Le va mejor al esposo de Sofía Vergara. Qué plata iba a tener. Toda se la chupó el papá. El papá de esa señora Markel se le bebió toda la plata que recibió, borracho. Pero me quedo con el viejo. Ese sí es una joyita. Yo también me quedo con el viejo. Me quedo con el viejo, él no molestaba a nadie. Y me gusta que dijo... Usted no tiene nada que ir a hacer allá a esa familia. Y les avisó, no dejen que se case ese muchacho con mi hija. No, no sirve para nada. Listo, no le hicieron caso. No, pero ese sí es el peor papá del mundo. Él no fue porque estaba en desacuerdo que ella se metiera a dañar la realeza. A mí nunca se me olvida que él dijo, no permitiré que la reina Isabel sufra por esta muchachita. Oiga, los papás, ¿por qué son así? Mi papá le dijo, antes de yo casarme, le dijo a mi exmarido, qué pilas, que yo era muy mal geniada. ¿Ah, sí? No, te hizo mala fama. Pues ese papá bueno, y el Emilio, vamos con música, y por favor. Oiga, dijo, mi papá hombre, es tremendo. Tenía razón el hombre. Bueno, vamos con esto. El turno es para... Vamos con esto. El turno es para James Blunt. Un tema de su nuevo álbum, Once Upon a Mind, I Told You. Smiling all along, but I was faking. Each and every second I was breaking you. Maybe I was there from the start. Remember, I told you. De nuevo el aislamiento y de nuevo la gente apenas oye que está aislada, es como que se preocupa, como que quiere, yo creo que es eso, como ese llamado a encerrarse, lo que pasa es que la gente se vuelve muy ansiosa y quiere salir, pero en otras condiciones no pasaría eso. Pues esto ocurrió en Capitán Sarmiento, que queda a 145 kilómetros de Buenos Aires. Un comerciante de 52 años fue sorprendido por las autoridades violando el toque de queda. Ustedes saben que Alberto Fernández puso un toque de queda muy fuerte en Argentina. Lo curioso es que cuando la patrulla es avisada en la carretera, los que vieron dijeron, ojo, ojo que hay algo morado. Bueno, iba este señor en una moto disfrazado de Barney. Esa era la manera de violar la cuarentena. Dijo, yo simplemente fui a divertir a unos niños. Mentira, iba a visitar a su novia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno... El último arepaso lo tuve que hacer muy plain, tenía unas cosas complicadísimas, pero no lo quiero hacer para que no digan que Nico tiene ventaja. Era uno de banderas, pero entonces que Nico dice que sabe mucho de banderas, entonces dije, ay no. O sea, ¿soy culpable de tener conocimiento? Pues sí, soy culpable, me declaro culpable. No más preguntas, señor juez. Del bourbon que se produce en el mundo... ¿Qué porcentaje es producido en el estado de Kentucky, en Estados Unidos? Kentucky. No, Kentucky. Acuérdense del derby de Kentucky. Claro, Kentucky. Y limita con Ohio, con los Montes Apalaches. ¿Cuál es la capital de Kentucky, Nico? Que usted sabe mucho de capitales. ¿De Kentucky? De Kentucky. Ah, ok. ¿La capital de Kentucky es Kentucky? No, señor, es Frankfurt. No se lo olvide nunca, pero con O. Puede ser. Sí. ¿Así se llama Frankfurt? Pero con O. Frankfurt. Ah, no. O sea, el fuerte Frank. El fuerte Frank. Otra cosa es Frankfurt. Claro. Claro. Lugar magnífico, hombre. La ciudad más grande del estado es Louisville, la sede del Derby de Kentucky. Inspiración de la tabla. Se realiza en el Churchill Downs el primer sábado de mayo. Este año no se va a correr el Derby de Kentucky. Oiga, ¿por qué? Por el coronavirus, Nico. Pues Nico. A ver. Bueno, ya. Vamos a leer. El que no mandó se fregó. Llegó. Acaba de llegar uno. Nico 28%, Orlando 65%, María Juliana 35%, Laura 35%, Laura Hoyos 85%, Jonathan 47%. ¿Ya los leí todos? Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. 95%. Es que de verdad. Solo lo hacen allá, hola. Bueno, pero es que podía ser pregunta capciosa. Capciosa, el whisky de Kentucky es el bourbon. Es que en el mundo es más en bourbon. Bueno, pero pues. Le pido disculpas a World Culture Lab, pero no podía hacer los arepasos porque tienen algún grado de dificultad y en esos arepasos de dificultad sobresale el conocimiento de Nicolás. Perdón. bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Ah, no, corrijan perdón, chapó para Laura sin coba. Sí, sin mucho. ¿Cómo quedó el arepaso? Y no tiene punto de más. Un punto, ¿cómo quedó? Orlando tiene menos 8 puntos, queda con menos 8 puntos. Laura Natalia termina con menos 4 puntos. Jonathan, menos 5 puntos. No, yo perdón, si Jonathan tiene menos 5, es anterior a Laura Natalia. O sea, quedó de penúltimo. Ah, perdóname, sí, tienes toda la razón. Sí, no vamos a maltratar a Laura Natalia. Pero bueno, es así, igual quedamos. Gracias, Jonathan acaba de tener ese. Pero bueno, yo tengo menos un punto. María Juliana termina con 8 puntos. Oye, pues, y Nicolás positivo. Con 11. ¿11? Pero si tuvo 11. Menos Nicolás 10, se hace 10. 10. Nicolás 10, se 10, hace. Tenía no, tenía 12 menos un punto de 11. No, esa Laura está. Pero de verdad, ¿qué falta? No, señor Jaime, lo estoy manejando. Nico quiere raro. Quitarse. No. Nico quiere señora. Que le quite 4 puntos. No, para que fuera un poquito más apretado, digamos, el final. Bueno, Nico tiene derecho a 11 puntos y menos mal no ganaste porque tenías que hacer 8 cosas diferentísimas. ¡Listo! ¿Qué? Emilio, no me pongamos. A alcanza para música, no, Nico. ¿Quién ganó en el Twitter? Juliana, créeme. Hombre, ganador pues, del mes nuevamente, Nicolás. Perdedor del mes nuevamente. Con honores, Orlando Rivera, lo que se vaticinó el primer día. La tabla se mueve, se está moviendo, como decía Orlando. ¿Cuál es el detalle más insignificante que has extrañado por no algo poder para salir decirle a Nicolás, Orlando? A la calle. Ah, no, pues qué chévere, felicitaciones. Ahí están como amigos, muy amigos, ayudándose. Rico, bien, chévere. Es que ahorita, no ahorita que te hacen reclamar su premio, su carnita de diablo. Bueno. Y de eso. Siga. Todo el mundo le diciendo que usted se hace trampa. Es que de verdad, es que el mal perdedor sí siempre. En la mesa y en el juego se conoce el caballero. Se conoce el caballero. En el juego se conoce al caballero. El hombre de los documentales. El mejor tuit de hoy, Nico. Ah, el mejor tuit de hoy. Dijo Soldado de Orlando: me falta salir y olvidarme de mis olores personales. En este encierro he sido muy honesto conmigo mismo. Dijo Esférico muy Maura, bueno. Extraño caminar por la ciudad, comer en cada esquina para luego desplegar una tropa de submarinos secretos en centros comerciales, tiendas y ancianatos. Y Richard Rorú, extraño simplemente salir a la calle para tener ganas de irme a la casa, encerrarme y no hablar con nadie. Pero ese de la mitad sí muy malo y muy escatológico, no me gusta. Bueno, pero pues, hombre, es para bueno, todos. Bueno, es que yo no soy el que doy los premios. Bueno, exacto. Señores. ¿Alcanzamos a música o ya no? Muchas gracias, Emilio. A continuación con El Sabor de la Noche. Quédense con él. 8 en punto.